brilla el tibio sol con un nuevo fulgor, dorando las arenas. El mundo de la empresa moderna tiene una cita en Querer Comprender, bajo la dirección de Marsauto y la producción de Javier Mauri. El río es hablador y el monte es selva. Querer Comprender analiza el valor humano en la empresa como forma de crecimiento personal, la humanización de la empresa y de las tecnologías aplicadas. Eso es América. Cuando Dios hizo el Edén, pensó en América. Buenos días o buenas tardes ya para quienes se incorporen en este momento a nuestra sintonía. Bienvenidos a un nuevo programa aquí en Querer Comprender. Hoy, además, venimos con un tema vital para todos: el secreto de la felicidad. Es algo de lo que se habla constantemente en distintos aforos y medios, pero ¿realmente en qué consiste ser feliz? ¿Cuál es el secreto para conseguirlo? Para entender lo que hay detrás de la felicidad, tenemos en el programa a Esther Blanco. Ella es diplomada en graduado social y consultora de empresas. Su compañía, ubicada al lado de Santiago de Compostela, Pro.es, Planificar, Rentabilizar, Organizar, presta servicios de asesoramiento a empresarios en temas fiscales, laborales, financieros, gestión de costes. Lleva más de 2 décadas en el sector, que le proporciona grandes satisfacciones personales. Y este sector es la pasión que siente por la formación y es por lo que aporta sus conocimientos en el mundo de la gestión empresarial, siempre que sus compromisos profesionales se lo permiten. Desde hace unos años ha descubierto que le encanta motivar a las personas y lo ha estado realizando a través de sus redes sociales preferidas. No es más que su filosofía de vida y transmitir lo que ella siente. Por ello, Esther se define como activa, empática, humilde, sencilla, positiva, sensible, divertida, con sentido del humor. Y desde Madrid tenemos ya nuestra directora del programa, Mar Souto. Desde el estudio, nuestro productor, Javier Mauri, y yo misma desde el control. Así que muy buenos días, compañeros. Muy buenos días. Buenos días, compañeros. Buenos días, Javier, querida Loli, queridos oyentes, por supuesto. Y desde luego darle la bienvenida, como merece, a la protagonista de nuestro programa de hoy, que además es una mujer empoderadísima, la que admiro muchísimo. Y sobre todo porque toca un tema que a todos nos afecta y yo creo que es una búsqueda vital de todos y cada uno de nosotros, que es ese secreto para ser felices o ese secreto de la felicidad. Bienvenida, querida Esther. Bueno, muchísimas gracias, estoy muy feliz. La verdad es que encantadísima de poder participar en este programa y aportar un poquito mi filosofía de vida. Seguro que aportas muchísimo. Yo estoy muy expectante con este programa. Yo, los que me conocéis, sabéis que me fascinan estos temas, me apasionan. Creo que nos apasionan a todos. Y Esther, vamos a empezar con una pregunta clave: ¿qué es para ti la felicidad? Pues Mar, mira, yo diría que la felicidad es una disposición de la mente. Si logramos ver el lado bueno de cada situación, seremos un poquito más felices. Yo lo resumiría en una frase: empecemos a saborear la vida. Está claro que vivimos tan deprisa que nos hemos olvidado de disfrutar de la vida, de sentirla, de olerla, de contemplarla, de degustarla. Hemos olvidado vivir con magia. Por eso debemos deleitarnos con cada pequeño momento que se nos ofrece. Pensamos que seremos más felices cuando tengamos más dinero, cuando encontremos a una persona especial, cuando mejoremos profesionalmente, cuando consigamos convertir en realidad todos nuestros sueños. Aplazamos la felicidad. Cada uno sentimos de una manera especial, por eso debemos identificar nuestras pasiones, aquello que nos hace sentir maravillosamente bien, esas actividades con las que no percibes el tiempo y en las que te pasarías horas y días pareciendo minutos. Puede ser un paseo por la playa, una conversación agradable, una sonrisa, el aroma a café recién hecho, un abrazo o un te quiero. Todos estos momentos dependen de nosotros en convertirlos en especiales, en disfrutarlos de una manera única. Sé que a todos nos gustaría tener una receta mágica para poder tener una vida plena, y aunque no existe, podemos llegar a lograrla si nos lo proponemos. Debemos esforzarnos en conseguir nuestras aspiraciones o sueños, porque nos ayudarán a ser más felices. Propongo a todos los oyentes que de vez en cuando nos paremos a saborear los momentos ordinarios que habitualmente realizamos de una manera rápida. Ya puede ser oler una rosa, observar cómo juegan los niños en el parque, disfrutar de tu comida favorita, tomarte tu tiempo para un baño relajante o acurrucarte junto a tu pareja. Comencemos a disfrutar de cada pequeño detalle como lo hacíamos cuando éramos niños. ¿Os acordáis que disfrutábamos con cada nuevo descubrimiento? Nos sorprendíamos constantemente. Teníamos la habilidad de ver la magia de cada instante y vivir los pequeños momentos. Nos reíamos con cada mínimo detalle y nunca perdíamos la esperanza de cumplir nuestros sueños. Seamos niños. Bueno, qué maravilla, qué primera, ¿no?, entrada al programa, lleno de verdad y sobre todo recuperando la esencia de lo que somos, recuperar, claro, el niño que llevamos dentro. Estoy totalmente de acuerdo, para volver a saborear momentos y sentirlos como si los viviésemos por primera vez. Querido totalmente, Javier, y es muy importante, yo así también lo creo. Querido Javier, supongo que estarás como yo, obnubilado, escuchando a Esther. Pues sí, la verdad que sí. Buenos días y bienvenida, Esther. Muchas gracias, Javier. Te quería preguntar, entonces, ¿tú crees que podemos aprender a ser felices? Mira, yo, Javier, me preguntaría, ¿por qué algunas personas son felices sin tener nada y otras no lo consiguen a pesar de poseer todo aquello que desean? Hay individuos que nacen con una tendencia a ser felices, aunque yo creo que durante nuestra vida vamos aprendiendo y gestionando esa felicidad o infelicidad fruto de las experiencias que vivimos o influenciados por nuestro entorno. Puede ser familia, amigos e incluso conocidos. Supongamos que Juan tiene un círculo familiar y de amistad donde suelen lamentarse constantemente y ver el lado negativo de todo lo que le sucede. Posiblemente él hará lo mismo, y digo posiblemente porque es lo que ha aprendido. Ahora conocemos a María, que vive en el seno de una familia positiva y rodeada de amigos llenos de vitalidad y felicidad, que ven el lado bueno de lo que les acontece. Disfrutan la vida con ilusión y pasión y siempre tienen una sonrisa. Seguramente María actuará de la misma manera que todos ellos. Y aquí hago un inciso y puedo decir que siempre está en nuestras manos el cambiarlo, el intentar ser felices, el aprender a gestionar nuestras emociones, donde valoremos nuestros logros y no miremos solo los fracasos, donde los buenos momentos superen a los malos y así lograremos una gran satisfacción personal. Siempre puede ocurrir algo ajeno a nuestra voluntad que nos desagrade o que nos duela. Por eso hay que saber cómo superar esas situaciones inesperadas, pero inevitables. Enfrentarnos a ellas con una actitud adecuada. Hemos de aprender a dar lo mejor de nosotros mismos. Está claro que todos deseamos ser felices y a veces podemos estar inmersos en problemas que nos hacen sentir que la vida no merece la pena o simplemente nos produce desasosiego. Una de las claves más importantes es rodearse de gente que sume y que nunca nos resten. Esas personas llenarán esos pequeños espacios de nuestras vidas, conseguirán hacernos más felices y darán vida a nuestros sueños cuando estén a punto de desvanecerse. ¿Sabes, Javier, por qué me encanta hacer felices a los demás? Porque la felicidad que damos se multiplica. Bueno, qué maravilla. Yo creo que tienes mucha razón en los espejos, sí. Retroalimentarnos de personas positivas, y si tenemos personas, bueno, podemos denominarlos tóxicas, no hacer nuestros sus criterios, ¿no? Porque al final esto tiene mucho que ver con el diálogo interior de los demás. Correcto. Como dice mi admirada Alex Rovira, en toda crítica hay más del criticante que del criticado. Es decir, la gente cuando, bueno, hace una radiografía del mundo, vuelca o de las situaciones, más sus criterios, sus impresiones, sus expectativas que las nuestras. Qué importante es, ¿no?, el visualizar ese stop y no integrarlo, ¿no?, como algo que tiene que ver con nosotros. Y haciendo también, si me lo permitís, un inciso, porque ayer estuve en la presentación también de otro libro interesantísimo, donde gentes del propio Padula dice exactamente lo mismo que tú. Es decir, que la clave está en dar. Y al final, pues a veces nos perdemos de vista y estamos más en el rol de recibir, ¿no? Así que estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir y me encanta escucharte porque reafirmas también las creencias que podemos tener. Y Esther, ¿cómo podemos hacer felices a los demás? Bueno, yo diría que es muy fácil. Simplemente lo que tenemos que hacer es unos gestos especiales o pequeños detalles que hagan sentir especiales a aquellos que queremos, apreciamos o incluso a un desconocido. Seguramente cada vez que realicemos esos detalles lo recordaremos, y no solo nosotros, sino aquellos que lo reciben. Debemos sonreír más, abrazar a aquellos que más lo necesiten, saludar animadamente, ayudar a todas las personas que podemos, ser agradecidos y demostrarlo. Aprendamos a escuchar, que es muy importante. Todos podemos hacerlo y nos generará una gran dosis de felicidad. A veces me pregunto por qué esperamos una ocasión especial para decir lo importante que es una persona para nosotros. Qué maravilloso es escuchar un "te necesito", "te quiero", "te echo de menos", "eres lo más importante que me ha sucedido nunca", "te estoy muy agradecido" o un simple "gracias". Qué bonito, qué bonito, y es verdad. Yo creo que a veces también, no sé qué opinas tú, Javier, que en la rutina del día a día, en esta rapidez, ¿no?, con la que vivimos la vida, nos perdemos los detalles. Sí, yo creo que nos estamos perdiendo de vista lo realmente importante, y al final ubicamos nuestro tiempo en cosas que en el impacto de nuestra vida pues son al final menores, ¿no?, en el histórico de una vivencia, un sentimiento, una emoción. No sé qué opinas, Javier. Sí, efectivamente, nos habituamos a percibir la realidad en función de unos cuantos clichés que nos olvidamos de algo tan importante. Y fíjate lo que yo le quiero preguntar a Esther, tan importante, tan obvio, pero que sin embargo me da a mí la impresión que es un recurso que lo utilizamos poquísimo, y es algo tan importante como la risa, como la sonrisa. ¿Por qué crees, Esther, que sonreír es bueno? Bueno, yo creo que hoy en día cada vez se hace muchísimo menos y no sé por qué. Yo creo que tiene muchos puntos positivos, pero solo voy a decir tres. Uno de ellos es que sonreír nos hace más atractivos y los que nos rodean sabrán que somos personas con las que valdrá la pena pasar su tiempo. Otro es que sonreír cambia nuestro humor y la forma en cómo vemos los problemas. Todo es cuestión de práctica. Y por último, sonreír es contagioso. Cuando una persona nos sonríe, inconscientemente hacemos lo mismo. Es precioso crear felicidad. Todos son ventajas, así que vamos a sonreír, diría yo. Y yo lo comparto totalmente. De hecho, bueno, hay experimentos. Goleman hizo en su día experimentos y puso, bueno, grupos de personas. Eran grupos no muy numerosos y les daban diferentes roles. El resto del equipo no sabía que esos roles estaban desempeñando. Entonces, bueno, pues había una persona que estaba enfadada, otra que estaba inhibida, y la persona positiva y alegre. Y se contagian las emociones. Es decir, el que estaba en proceso de inhibición, ese grupo acabó inhibido. El que estaba en un proceso de ira, al final no se llegaron a acuerdos. Y la persona que era positiva y que sonreía, al final generó los mejores resultados de los diferentes grupos, ¿no?, que se experimentaron. Y bueno, en esta dirección hay muchísimos experimentos que corroboran que efectivamente es así. Y después, además, incluso cuando no estamos con esa predisposición a sonreír, si lo hacemos, aunque sea inicialmente de forma forzosa, también está demostrado científicamente, biológicamente, que engañamos a nuestro cerebro. Es decir, que incluso hay una predisposición mayor a salir de esa situación anterior de enfado o de inhibición para seguir sonriendo. Así que estoy totalmente de acuerdo, todos son ventajas, sonriamos. ¿Qué clase de personas, Esther, crees que debemos de tener a nuestro lado? Bueno, Mar, está claro que en nuestro camino por la vida siempre van a aparecer todo tipo de personas. Algunas solo van a estar con nosotros por un tiempo muy limitado y otras gran parte de nuestras vidas. Pero si tuviera que elegir a unas, me quedo con aquellas que entran en nuestro mundo sin avisar y se van calando en nuestro corazón poco a poco, con pequeños detalles que los convierten en seres mágicos. ¡Viva la magia! Te enseñan lo que otros no pueden, te dan paz, te hacen reír, te hacen reflexionar, te ayudan a conseguir tus sueños, te hacen sentir especialmente bien, te apoyan para que consigas incluso tus sueños más difíciles y permanecen a tu lado cuando todos los demás se van. debemos intentar que las personas buenas nos acompañen el mayor tiempo posible durante nuestro viaje por la vida. En nuestro entorno siempre tenemos falsos amigos que los acabamos descubriendo en muchísimas situaciones, como, por ejemplo, cuando les comentamos un logro o una buena noticia. Siempre tratarán de minimizar nuestro éxito. Esos individuos debemos apartarlos, pero sin dudarlo, de nuestras vidas. Yo siempre digo que hay dos tipos de personas, las de wow y las de uff. Creo que no necesita mucha explicación, pero realmente todos estamos de acuerdo en que nos encantan las primeras, esas que nos sorprenden, que nos entusiasma escucharlas, que nos dan vitalidad y alegría, que nos sorprenden cada día con su maravilloso carisma. Estoy totalmente de acuerdo que es un poco lo que comentábamos antes, el espejo de personas que nos retroalimenten en positivo, que nos eleven, que nos apoyen, que crean en la crítica constructiva, porque también creo que es muy importante, ¿no?, que se nos digan aquellas áreas de mejora que podemos cultivar. Pero cuando hablas de aquellas que entran en nuestro mundo sin avisar, ¿a qué tipo de personas te refieres? Pues, porque pues fíjate, es verdad que en el patrón parece como que tenemos que mantener a los amigos de toda la vida, ¿no? Y en esa evolución hay amigos con los que a lo mejor a día de hoy no compartimos nada, pero como desde el punto de vista de la domesticación y del, a lo mejor, la definición de amistad malentendida, parece que hay que como mantenerlos. Por eso me llama mucho la atención nuestro mundo sin avisar. Claro, yo creo que muchas veces tenemos el círculo de amigos, o por lo menos amigos o conocidos, ¿no? Y a veces, a través de determinadas circunstancias, que hoy en día tenemos muchos medios, que como por ejemplo las redes sociales, conocemos a personas maravillosas que comparten nuestros mismos pensamientos, nuestras mismas inquietudes, nuestra misma forma de ser. Y entonces ahí es donde entra lo que son esas personas que entran en nuestro mundo sin avisar, que no contábamos con ellas y que ya forman parte de nuestra familia o grupo de amigos. Para mí es muy importante. Puedo decir, Mar, con toda la confianza del mundo, que para mí tú eres una de esas personas a las que, aparte de admirar profesionalmente, te admiro personalmente, ya lo sabes. Y el cariño que te tengo a ti es muy grande. Por eso estoy muy agradecida que a través de las redes sociales te haya podido conocer. Y es mutuo, lo sabes, lo sé, tienes toda la razón. Lo que pasa es que a veces hay que revisar ese proceso de domesticación. Sí. Que parece que esto de la amistad es una cuestión de tiempo y no. En un proceso evolutivo puedes encontrar grandes sinergias con personas que a lo mejor no han tenido ese recorrido vital contigo, pero que ahora están en tu proceso evolutivo, y lo comparto totalmente lo que acabas de decir. Sí, ¿no? Yo ahí incluso, si me permites, Mar, hay veces en nuestras vidas que tenemos amigos que, bueno, que los conocemos de 10, 20 o 30 años. Y sin embargo, a lo mejor en determinadas circunstancias conocemos a alguien en concreto que dices, madre mía, lo que me aporta esta persona, el feeling o la chispa que marca la diferencia, esto es lo verdaderamente importante. Y no es la cantidad de años que conoces a una persona, sino la calidad de amistad que tienes con ella. Totalmente de acuerdo. No sé qué opinas tú, Javier, de lo que está diciendo Esther. Sí, verdaderamente es así, o debería ser así. Creo que es muy... que es muy importante, vital, para nosotros mismos, cambiar el modo de yo soy a tú eres, ¿no? Creo que ese modo de dar a los demás ese compartir de una manera sincera, honesta contigo mismo y sobre todo humilde, es lo que en definitiva nos va haciendo crecer personalmente, y es y es también lo que nos va aportando grandes dosis de autoconocimiento. Lo que ocurre es que estamos en una sociedad donde tenemos una visión subjetiva de lo que es el tiempo irreal, y siempre nos olvidamos de que el tiempo es totalmente subjetivo, que tú tienes que regularizar ese tiempo interno tuyo. En este sentido, yo te quería preguntar, ¿hay alguna persona que te haya hecho reflexionar sobre la vida? Pues mira, Javier, yo admiro a las personas que ante la adversidad se vuelven más fuertes, que ante problemas salen adelante e intentan ayudar a los demás. Este es el caso de Pablo Ráez, uno de los que más me ha llamado la atención y me ha hecho reflexionar sobre la vida. Creo que todo el mundo lo ha conocido por su fortaleza y sus ganas de vivir cada día intensamente. Como bien decía Pablo Raez, debemos disfrutar de cada día porque es único e irrepetible. Empezar a valorar las cosas de una manera especial y comprobaremos que la vida sabe mejor así. Tenemos algo muy valioso, que es el poder despertarnos cada mañana y poder disfrutar del gran regalo de la vida. A pesar de lo duro que pueden ser los golpes en determinadas ocasiones, hay que saber tomárselos con una sonrisa, porque para algo bueno nos servirán. Debemos compartir más felicidad, más abrazos, más paz. Seamos la mejor versión de nosotros mismos. Estoy totalmente de acuerdo también y sobre todo, ¿no?, esa reflexión que no la hagamos cuando ya estemos en situaciones, ¿no?, que la vida pues muestra en donde pues a lo mejor casi el proceso es irreversible, ¿no?, y echas la vista atrás y dices todo lo que pude haber hecho, todo lo que pude haber dicho, todo lo que pude haber sentido, ¿no? Entonces, bueno, cada día es una oportunidad, claro que sí, para ser esa versión, para también yo creo que cometer errores, porque de ahí también se aprende mucho, ¿no? Pero no desde el sesgo, desde la culpa, sino desde el proceso evolutivo de aprender. La próxima vez tendré nuevos elementos de juicio para hacer las cosas un poco mejor e integrarlos de forma natural. Lo comparto totalmente lo que acabas de decir. Es verdad que es un referente, una persona pues que bueno, independientemente de sus circunstancias extremas, sí, pues siempre mostró ese positivismo en todo momento, ¿no? Y mostraba esa cara al mundo siendo muy consciente de que su vida pues se estaba terminando. Así que me parece una gran reflexión y un gran referente. Uh-huh. Y volviendo un poco a lo que me decías antes, porque yo me he quedado, bueno, pues feliz, ¿no?, con todo lo que me has dicho, y es verdad que el nexo de unión fueron las redes sociales, ¿no? Y quizás sí. mi pregunta va por ahí, ¿no? ¿Qué suponen las redes sociales? ¿En qué medida te pueden gustar? ¿Qué cosas a lo mejor no te llenan tanto de las redes sociales? Cuéntanos. Perfecto. Un poquito. Pues puedo decir que sí, realmente las redes sociales ocupan una parte de mi tiempo, pero cada vez muchísimo menos, por falta obviamente de ese tiempo. Mi andadura en las redes sociales empezó en Twitter. Siempre me han gustado las frases cortas y bonitas, como un buen perfume que conquista con su aroma y nos atrapa. En esta red social empecé publicando frases que me gustaban, luego las mías propias, hasta crear mis audios motivadores. Puedo decir que me siento muy querida y valorada en las redes sociales, pero lo más bonito es cuando hay personas que te escriben queriendo agradecerte la ayuda que les estás prestando, simplemente con una frase tuya o unas palabras que escuchan. No hay dinero en el mundo que pueda pagar esa sensación tan maravillosa. Más tarde empecé con Facebook, con un formato similar, y actualmente publico más en Instagram. Las redes sociales requieren mucho tiempo, ya que siempre he dicho que cuando una persona invierte en escribirte, lo que uno debe hacer es corresponderle, por lo menos de la misma manera. Puedo decir que hay muchas personas que he conocido a través de las redes sociales y forman parte de mi familia virtual, ya que se han hecho querer a pesar de la distancia que nos separa. Lo maravilloso de las redes sociales es que nos acercan a los que tenemos lejos, con los que podemos compartir sonrisas, confidencias e incluso transmitir buenos sentimientos con unas simples palabras. Es muy importante disfrutar la vida con intensidad, aprovechando cualquier medio que se nos proponga, pero nunca debemos perder el mundo de los sentidos que nos conectan con los que nos rodean. Poder tocar, ver, escuchar, sentir, reír, amar y saborear el contacto humano. ¡Qué maravilla! Y a todos nuestros oyentes que estarán fascinados escuchándote, ¿cómo te pueden seguir? ¿Cómo te pueden seguir en esas redes sociales? Dinos un poco pues cómo localizarte. Sí, pues mira, yo tengo en Twitter, Instagram y en Facebook. Estoy localizada con Esther Blanco. Sí, es cierto que Twitter hace bastante que la tengo ahí paradita, tiene obviamente todos los contenidos de su día, y después tengo el tema de una cadena de audios en Audioboom, siempre están referenciadas con Esther, Esther, y normalmente después depende, o pongo BQ, que es de Blanco Quiñó y mis apellidos, otros veces pongo BLQ. Si te parece bien, lo he de poner a algún sitio que tú me digas y así por lo menos la gente me puede localizar. Maravilloso. Pues en la propia web de la radio pues lo podemos compartir. Perfecto. Porque estoy segurísima y que pues la gente escuchando este programa estará pues contentísima y me encantaría. Con ganas de seguirte. De hecho, bueno, yo te lo comentaba el otro día, es que Esther Javier sube algo y al minuto siguiente la cantidad de likes que tiene, yo le decía, es que yo fíjate que sigo a referentes mundiales que son best-sellers y vamos, lo superas con creces. Así que eso es porque el contenido llega directo al corazón y, sí, y eso es maravilloso, tocar el alma de otro ser humano. Sí, yo creo que no hay trucos, simplemente es ser uno mismo y después yo siempre lo que digo, cuando una persona veo que es real, yo siempre la sigo. Sabes que muchas veces la gente que es más conocida o más famosa, pues sigue a un determinado número de personas. Si a alguien le interesa mi contenido, a mí me puede interesar el tuyo. Yo creo que tenemos que ser agradecidos y lo que decíamos antes, hacer sentir especiales a los demás. Totalmente de acuerdo. Javier. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con todo, con todo lo que estás comentando. Estoy aprendiendo mucho también. El cambio de actitud creo que es algo fundamental. Si somos capaces de cambiar nuestra actitud, eso que estáis comentando las dos, de saber saborear cada minuto, cada segundo de nuestra propia existencia. Si realmente tuviésemos mayor conciencia de ello, no solo nos ayudaría a cambiar nuestra propia actitud, sino que nos ayudaría muchísimo a cambiar la actitud de los otros, de las personas con las que nos relacionamos. Lo que también habéis dicho es algo que es tremendamente cierto. La sonrisa, el buen humor, la simpatía, la empatía, eso es tremendamente contagioso. Y si somos capaces de poder hacer eso, vamos a ir construyendo cada vez una red humana de interacción, de conectividad, muchísimo, muchísimo más sana cada vez, que es lo que en definitiva creo que pretendemos. Tener una vida sana. Una vida sana es una vida feliz. Yo te quería preguntar qué claves podemos tener presentes cada día para lograr ese ser positivo, puesto que el positivismo va asociado a la felicidad. Efectivamente, Javier, hay unas claves y son muy sencillas. Para llegar a ser más positivos deberíamos, por ejemplo, entre otras, por ejemplo, hacer ejercicio. No solo nos ayuda a estar más saludables, sino que los expertos indican que se liberan hormonas de la felicidad. Ser agradecido. No debemos compararnos con los demás si eso nos produce desasosiego. Debemos vivir nuestras propias experiencias y no quedarnos con lo que no hemos conseguido, sino con aquello que hemos logrado. A veces nos marcamos metas excesivamente altas y el no alcanzarlas nos frustramos. Vayamos poco a poco. Atreverse. Dejemos a un lado el miedo o el qué dirán. Si a nosotros nos hace felices, ¿por qué no? Adelante. Por ejemplo, escuchar música. Esas canciones que nos hacen vibrar y sentirnos maravillosamente bien. Cada uno de nosotros tenemos unas preferidas. Yo, como soy muy activa, me encantan aquellas que me hacen bailar y moverme. Otra de las cosas que deberíamos hacer es rodearnos de gente con buena actitud. Está claro que todos tenemos amigos negativos y no por eso los vamos a abandonar, pero debemos limitar ese tiempo con ellos. Busquemos en nuestro entorno a personas amables, agradecidas, humildes, sencillas, positivas y que sonrían. Seguro que nos contagiarán esas buenas vibraciones. Y otra de las cosas que yo recomendaría hacer es ilusionarnos. La ilusión convierte cada momento de nuestras vidas en único y especial, pero lo más bonito es poder disfrutar de nuestras ilusiones tantas veces como deseamos antes de convertirlas en realidad. Si estamos ilusionados nos sentimos bien, motivados, entusiasmados y transmitimos energía. Todos son ventajas. La ilusión debe acompañarnos en nuestro viaje por la vida. Solo debemos saber a dónde queremos ir y a quiénes deseamos tener a nuestro lado. ¿Me acompañáis a ese lugar lleno de magia? Bueno, yo te escucho y sin lugar a dudas, y estoy segura de que mis compañeros y todos los oyentes están envueltos en este halo de magnetismo, de conexión casi universal, porque es espectacular lo que dices, cómo lo dices, realmente es una belleza increíble y que toca nuestro interior. Yo estoy muy de acuerdo con todo lo que comentas, también con el dejar de externalizar. A veces vivimos más la vida que se espera de nosotros, la políticamente correcta, la que nos dijeron que teníamos que vivir, que la que es fruto de nuestros deseos, nuestros anhelos y nuestras ilusiones. Yo creo que nos tenemos que conectar con esa esencia que somos, como bien dices, con nuestros dones, con nuestros talentos, y a partir de ahí fluir, vivir, experimentar, crecer, porque al final la vida trata de eso, de experiencias, de vivencias, de sentimientos, de emociones. Por eso me ha gustado tanto y me identifico tanto. Esther, querida Esther, ¿no te has planteado hacer, bueno, pues de esto que nos estás comentando, un modo de vida? Pues Mar, mentiría si no te contestara que no. Me encantaría dedicarme a hacer felices a los demás, porque es una de las sensaciones más agradables que existen y una forma muy gratificante de encontrar la felicidad. Según los expertos, nuestro cerebro procesa la información de las buenas acciones y al captarlas se liberan ciertas hormonas que nos dan esa sensación de bienestar y plenitud. Tal vez la próxima vez que hablemos será en base a esta pregunta tuya. Ahí lo dejo. Pues nos encantaría, yo creo que Javier lo comparte, nuestros oyentes, porque aparte tienes ese don de conectar, de llegar, de generar esa situación de confort, de acercamiento, que se te siente como cercana, ¿no? Una persona con la que invitas, ¿no?, a abrirte, a compartir, a hablar de ti, de las cosas bonitas, de las cosas no tan bonitas, y es muy necesario, ¿no? Porque de hecho, bueno, hay estudios que lo dicen, que la gran enfermedad de nuestros siglos es la depresión, la inhibición, la desmotivación, el descontento. Hay datos, ¿no?, que corroboran que esto es así. Pero bueno, no sé, yo me quedo con lo bonito y con esa labor tan importante de llegar al otro para al fin y al cabo hacer de la vida del otro pues un lugar mejor, un momento mejor. Si Javier me lo permite, Esther, bueno, ha escrito un cuento y yo creo que sería maravilloso, porque tenemos además ese tiempo, de que nos lo compartieses, ¿no? A nosotros, a todos nuestros oyentes, es una creación tuya grandiosa y, bueno, pues te invito, si te apetece, antes de cerrar el programa, a que lo leas, a que lo recites, ¿no? Porque realmente tú recitas, eres una poeta, sí. ¿No? Una poeta. Bueno, un poquito menos la poesía, menos me encantan los textos narrativos más que la poesía, pero es cierto que muchas veces buscar esa cadencia en todo lo que haces es muy importante. Este texto lo elaboré no hace mucho y me pareció muy interesante, espero que os guste y yo lo comparto. Se llama El secreto de la felicidad. Comienza así. En una de las lejanas montañas del Nepal vivía un hombre muy sabio, bondadoso, sencillo y humilde, llamado Kasin. Llevaba una vida sin lujos, pero era una persona muy feliz, que ayudaba a todos los que acudían a su encuentro. Un vecino de la aldea, Madir, que era muy rico, envidioso e infeliz, deseaba conocer el secreto de la felicidad de Kasin. Cierto día, Madir decidió ir a ver a Kasin, haciéndose pasar por un hombre pobre que necesitaba ayuda. Cuando llegó a la casa del sabio, Madir observó todo lo que había a su alrededor. Era un sitio pequeño, que no tenía muchas cosas, pero en una esquina apartada, un baúl le llamó su atención. Estaba tallado con figuras que transmitían una gran serenidad y paz. Sintió la enorme necesidad de descubrir lo que había escondido dentro. Se acercó lentamente y cuando estaba dispuesto a abrirlo, apareció Kasin, por lo que se quedó con las ganas de averiguar lo que escondía en su interior. Kasin lo saludó afablemente y con una sonrisa en los labios lo invitó a sentarse. Le preguntó el motivo de su visita y Madir se inventó que era una persona infeliz porque había perdido a su mujer e hija trágicamente. El sabio se compadeció de él y con una voz llena de ternura le animó a que abriera su alma, que le contara todas sus penas y anhelos. Tal fue la confianza que le transmitió que cuando se dio cuenta ya había anochecido. Pero no podía marcharse de aquel lugar sin haber descubierto qué era lo que contenía ese misterioso baúl. Vio que Kasin tenía una llave colgando del cuello e intuyó que era la que abría el cofre. Por eso se inventó que no tenía dónde dormir esa noche. Como era lógico, Kasin le invitó a quedarse y compartir con él una cena agradable. Madir aceptó sin pensárselo dos veces, puesto que así podría conseguir su objetivo. La comida fue muy escasa, pues el sabio no era una persona rica, pero sabía que merecía la pena. Cuando llegó la hora de irse a la cama, esperó a que Kasin se durmiese para quitarle la llave, y cuando la tuvo en sus manos, intentó abrir el cofre, pero no lo consiguió. No desvaneció en su acción y volvió a probar de nuevo. En ese mismo instante, Kasin se despertó, miró con extrañeza a Madir y le preguntó, ¿qué es lo que deseas conocer? Madir no respondió, pero finalmente le contó que creía que la explicación de su extremada felicidad se encontraba allí dentro. Cassim le sonrió y le contestó que así era. Abrió el baúl y le mostró lo que tenía en su interior. Todos los bonitos recuerdos de su vida. Así Madir comprendió que para ser feliz debemos dar valor a cada momento especial de nuestras vidas. Bueno, qué maravilla, qué cuento, qué moraleja, qué grande, porque es así. Javier, yo no sé cómo recibes el cuento, estarás como yo, ¿no? Obnubilada y maravillada y como con muchísima paz interior también. Pues la verdad es que sí. Fíjate que Esther centra la acción en una zona de Nepal y curiosamente el único país del mundo que yo tengo referencia que mide en vez de la renta per cápita de sus habitantes mide el grado de felicidad y es Bután. O sea, ¿tiene usted trabajo? Sí, pero ¿es usted feliz? ¿Tiene usted pagada su casa? ¿Tiene usted donde vivir? Sí, pero ¿es usted feliz? O sea, creo que es la pregunta clave. Y Qué lástima que de momento le estemos dando, estemos confundiendo el fin con los medios. Alguien dijo una vez que procura que la felicidad no sea tu meta, sino que sea tu camino. Y creo que eso es un gran axioma. Estoy totalmente de acuerdo. Hay una película maravillosa, a lo mejor tú la has visto, Esther, El Guerrero Pacífico. Yo recomiendo que la veáis, es maravillosa y al final habla de esto, ¿no? De cómo muchos nos proyectamos como en ese resultado final y perdemos de vista el camino, los pasos que hay que dar para llegar a conseguir esa ilusión o esa meta. Y es ahí donde está esa felicidad, en ese recorrido. Y lo perdemos de vista, nos proyectamos en la materialización de ese objetivo final sin saborear los pasos que nos llevan a ello. Yo creo que esto también tiene mucho que ver con vivir en el presente. Sí. A veces retroalimentamos, ¿no? Ese pasado y lo convertimos como en algo estructural. O como nuestra vida no nos gusta, nos proyectamos en un futuro, que después a lo mejor ni siquiera llega. Entonces, esos recuerdos de ese baúl que sea la suma de muchos momentos presentes vividos desde esa conciencia del presente. Y es desde ahí donde podemos conectarnos con eso tan ansiado que llamamos felicidad. Por eso yo creo que este cuento refleja muy mucho esa filosofía de vida, ¿no? Y cuando nos preguntamos, ¿no?, si somos felices, a esa pregunta que hacen y que decía Javier, nos conectamos también con nosotros mismos. Quizás deberíamos escribirla en alto, en un papel, ¿no?, en grande, para repetirnosla o para invitarnos, ¿no?, a formularnos esa pregunta día a día, ¿no?, esa invitación, porque si no, esa rutina hace que nos perdamos de vista, ¿no?, el camino de la vida. Pues estos últimos minutos de programa, Esther, son para ti, para que desde el alma te dirijas a nuestros oyentes, que digas lo que tú quieras decir, y es un programa precioso este, el que estamos haciendo hoy, Esther, es un programa maravilloso. Yo encantada, ya lo sabes, cuando me lo propusiste me puse muy contenta y muy feliz, y la verdad es que poder llegar a los demás, transmitir lo que tú vives, lo que tú piensas, es maravilloso. Aparte de fácil, porque si yo fuera una persona triste, agobiada o que siempre estuviera deprimida, sería muy difícil transmitir pues buenos pensamientos, ¿no? Entonces, claro, muchas veces contagiar a los que tienes en tu entorno es maravilloso. Yo quiero aprovechar, obviamente, ya que me ofrecéis la posibilidad, es daros las gracias por brindarme esta oportunidad, por permitirme transmitir lo que para mí es, y lo que he dicho, una filosofía de vida. Gracias, Mar, por ser tan especial y maravillosa, por saber captar en las personas esa bonita esencia que nos hace diferentes, y que la tuya es extraordinaria. Javier, la tuya también. Muchas gracias. También me gustaría agradecer a todas aquellas personas que me siguen a través de las redes sociales, que me cuidan y apoyan cada día, que me dedican su valioso tiempo, por estar a mi lado aún en la distancia y por hacerme sentir especial y muy, muy querida. Y por último, gracias a todos vuestros oyentes que confían en vosotros y en los invitados que, como yo, estamos encantados de aportar nuestro granito de arena. Si hoy he conseguido que aquellos que me escuchen se hayan sentido bien y empiezan a plantearse ser más felices, me siento gratificada por ella. Por ello, muchísimas gracias. Estoy segura, querida Esther, que así ha sido, que así es. Creo que eres una persona con esos dones, muy conectada a la vida, y por eso tú transmites vida, porque donde hay vida, fluye la vida. Correcto. Y muchísimas gracias por lo que me has dicho, me ha encantado, me ha emocionado. Realmente en este camino estamos todos para dar, para apoyar, para compartir, para generar sinergias. Yo lo comento constantemente en todo tipo de aforos, lo que nos vamos a llevar son nuestras experiencias, vivencias, conocimientos, lo demás se queda aquí. Y en ese sentido que sumemos siempre. Querido Javier, no sé si quieres decirle algo a nuestra invitada en este último minuto ya de programa. Y con esto yo creo que ya vamos cerrando. Pues agradecerle muchísimo a Esther este compartir esos conocimientos que sin duda alguna nos van a ayudar a ser más felices. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti también, Javier. Ha sido un auténtico placer. Pues yo creo que este es el primero de nuevas invitaciones, porque aquí tienes tu casa. Hablo en nombre de todos y siempre que quieras, pues aquí estamos compartiendo y yo creo que tu presencia es fundamental, es necesaria para dar luz, ¿no? Para dar luz en este entorno, en este tiempo en el que compartimos, ¿no? Espacio y vivencias y siempre para sumar y crecer. Pues compañeros, creo que hasta aquí hemos llegado. Desearle a todos nuestros oyentes pues un fantástico fin de semana en esta felicidad de la que hemos hablado y nos vemos la próxima semana. Ha sido verdaderamente un honor, Esther, tenerte. Gracias Loli, gracias Javier, gracias queridos oyentes. Muchas gracias. Gracias. Para los dos en esa nueva tierra. El tibio sol con un nuevo fulgor dorando las arenas. El mundo de la empresa moderna tiene una cita en Querer Comprender todos los viernes a partir de las 12:15 en Radio Mairena, bajo la dirección de Marsauto y la producción de Javier Mauri. El río es hablador y el monte es el bar. Querer Comprender analiza el valor humano en la empresa como forma de crecimiento personal, la humanización de la empresa y de las tecnologías aplicadas. América. Recuerda, tu cita con Querer Comprender son los viernes por la mañana en el 107.3 de la FM y ahora también en streaming. Eso es América. Dios hizo el Edén, pensó en América. Radio Mairena, en el 107.4 de la FM.